Marcela, ¿ahí estás de vuelta? Sí. Ahí volvimos, gracias. Bueno. Nada, queríamos conocer detalles, Marcela, de este proyecto que están impulsando en el Congreso. A ver, ¿qué nos podés contar? Y además, proyectos que se comenzaron a tratar en la Comisión de Pymes, que en los meses anteriores estuvo recibiendo a distintas asociaciones pymes que nos vienen a contar sus problemas. Fundamentalmente lo que tiene que ver con los incrementos brutales en las tarifas de los servicios públicos, en la caída de ventas que también han tenido a causa de la falta del consumo por las políticas económicas que este gobierno han impactado fundamentalmente sobre la clase media trabajadora y la clase baja, que son los principales consumidores dentro de lo que es el sector PYME, y todo esto les va generando un problema muy complejo. Si a eso le sumás la liberación del ingreso de productos importados terminados al país, que compiten de manera desigual, entre otras medidas, están complicados. Nos hicimos eco de toda esa demanda, incluso te digo de algunas asociaciones que se las notaba afines a este gobierno, pero no por eso dejan de tener problemas, presión impositiva y demás. Sí, sí. Entonces presentamos, bueno, en mi caso es un proyecto que plantea que haya un margen de prioridad para compra pymes por parte del Estado Nacional, que cada vez que generen empleo argentino, que tomen una mayor cantidad de empleados argentinos, tengan una disminución en sus costos laborales, esto es en las contribuciones que pagan las empresas, y también estamos terminando de definir un límite al tema de los incrementos de las tarifas de servicios. En mi caso, retrotraerlas a enero de este año y luego que la actualización se haga a través de un coeficiente razonable, porque el problema que tienen hoy es que les llega la boleta de la luz, del gas, al igual que en los hogares, ¿no es cierto? Que se vuelven impagables, pero lo que es peor es que no sabes cuánto te va a venir la próxima. Claro. Entonces es muy complejo poder prever hacia el futuro cómo trabajás si no sabes cuáles van a ser tus costos hacia el futuro. Bueno, eso es lo que estamos debatiendo en este momento en la comisión y esperamos pronto tener dictamen de esa comisión para seguir avanzando, ¿no? Decís en esto último de las tarifas que sería una tarifa diferencial para pymes. De gas y electricidad. Claro, más que nada que los incrementos estén atados a determinados parámetros. En esto nos basamos en su momento cuando sancionamos junto con Sergio Massa la ley de tarifas justas, que lo que busca es eso, no dejar librado a este mercado del cual habla nuestro presidente, que parece que todo lo fuera a solucionar y en realidad cada vez que libera hace desastres en la economía, sino tener parámetros concretos hacia el futuro, de que mínimamente no se va a incrementar por encima de determinados valores. Esa es parte de lo que estamos debatiendo entre los distintos proyectos que hay distintas propuestas, pero lo que se busca es tener parámetros de razonabilidad en el tema de las tarifas concretamente. Y esto que te decía también del fomento al empleo, porque mucho se habla de la necesidad de recuperar la cultura del trabajo en la Argentina, pero los mismos que hablan de eso, muchas veces estigmatizando determinados grupos sociales, no se preocupan en generar condiciones de empleo. Y las pymes son las principales generadoras de puestos de trabajo en la Argentina. Tenemos que generar condiciones para que haya empleo y de esa manera sí se va a poder fomentar la cultura del trabajo. Claro. Marcela, en este panorama que trazaron los empresarios pymes del país cuando se reunieron con ustedes, ¿hay cierre de pymes? ¿Se están produciendo cierre de pymes a partir de esta realidad? Más de 10.000 pymes cerraron en el primer semestre de este año. Si eso lo multiplicas por la cantidad de personas que emplea cada una, el efecto realmente es muy negativo porque es gente que se queda de la noche a la mañana en la calle. Más de una todavía está sobreviviendo, pero han tenido que reducir su capacidad productiva. Esto es que si había algún empleado que cobraba horas extras, no las cobra más, o bajan la cantidad de turnos, o trabajan a media jornada, tratando de no despedir a su personal, pero también generándole menor cantidad de ingresos. Entonces todo eso repercute también negativamente en la otra cara de la moneda del mercado, porque el mercado no es solamente la oferta. La demanda también tiene que funcionar, y cuando no hay demanda, porque no hay consumo, porque no hay plata, porque la pyme te echó o te redujo las horas extras, bueno, todo se genera un círculo vicioso que provoca este tipo de daño a toda nuestra sociedad y el incremento de los índices de pobreza e indigencia que están a la vista, ¿no? Claro. Pareciera que este proyecto va a contramano de lo que está proponiendo. Bueno, vos algo mencionabas recién, de que se regule todo por el mercado, pero pienso también en los beneficios que le han dado a las grandes inversiones con el famoso RIGI. Esto va a contramano de lo que está proponiendo Milei con Caputo. Claro, tal cual. También planteamos esto, y las pymes lo plantearon a lo largo del año. Dice, si hay beneficios para los que vienen a llevarse los recursos de la Argentina, mayoritariamente capitales extranjeros, grandísimas empresas, que generan además proporcionalmente muchísimo menos trabajo, porque el empleo que generan es realmente muy bajo, bueno, tiene que haber también para las pymes. Es mentira que no hay plata, es mentira que no hay recursos. El tema es definir para quién hay y para quién no y de qué manera se distribuyen. El gran problema, la gran discusión es la distribución de los recursos en la Argentina, y nosotros, bueno, estamos defendiendo estas pymes que han venido a través de sus asociaciones a plantear sus necesidades al Congreso y que también en distintas provincias van planteando su necesidad de leyes de emergencia, pero también es cierto, recuerdo que lo comentaba Ariel Rodesberger, el diputado de allá también de La Pampa, que no alcanza porque realmente el mayor impacto impositivo, las pymes las tienen con impuestos nacionales, o sea, está bárbaro que hagamos el esfuerzo en las provincias para acompañar todo este proceso, pero es cierto que lo tenemos que hacer en conjunto, si no, con una provincia sola o un municipio solo que reduce las tasas y demás, no alcanza para poder sostener ese nivel de complejidad al cual hoy las pymes están enfrentando. Marcela, aprovecho y te consulto por otros dos temas, pero que tienen que ver con el Congreso y la Cámara de Diputados y este gobierno. ¿Qué te pareció el asado para celebrar que le recortaron a los jubilados el martes? Yo no paro de indignarme, la verdad que supera este gobierno mi capacidad de asombro. Venía de la indignación de haber cumplido con mi obligación como integrante de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, de asistir a la supuesta presentación de un presupuesto del cual no dijeron pero ni un número ni un dato, un presidente que se jacta de ser economista y que por eso vino, la verdad, es recontrapolítico lo que hizo, fue un acto, un circo para su casta que la tenía ahí sentada, incluso hasta en la tribuna donde le correspondía estar a los periodistas. Y después de eso, reunirse a comer en Olivos, a celebrar el ajuste a los jubilados y jubiladas. La verdad que me parece que no para de provocar y que esa provocación no está enfocada solamente en quienes somos opositores a su gobierno y que cubrimos cargos dirigenciales, sino principalmente en el conjunto de la sociedad argentina. Se burlan de los jubilados y jubiladas, y no es solamente el presidente, son todos los que estaban sentados en esa mesa. No nos olvidemos que para que Milei pudiera ser presidente necesitó de otras fuerzas políticas que primero lo acompañaran en el balotaje y después lo sigan acompañando en el gobierno. Creo que es hora de que esos espacios políticos también se hagan cargo de la parte que le corresponde, porque si no parecería ser que en la parte que de las cosas que salen mal no se hacen cargo y en otras están acompañando siempre. Marcela, ¿se espera que vete la ley de financiamiento a las universidades nacionales? Bueno, ya hay previsto también movilizaciones para el 2 de octubre. ¿Esperás que haga eso el presidente? Bueno, ya lo ha dicho que lo va a hacer. Yo calculo que sí, lamentablemente tenemos el antecedente de las jubilaciones. Me parece terrible. Me parece terrible porque plata hay para los que tienen propiedades en el exterior y por eso les bajó bienes personales, pero no quiere que haya plata para las universidades. Apelo a que ojalá que reflexione o alguno de esos dirigentes que estaban sentados en la mesa en la cena de Olivos lo convenzan, porque más de uno de ellos ha propuesto cuestiones relacionadas con las universidades. Lo convenzan de que ese no es el camino, de que las universidades son un orgullo en Argentina a nivel mundial y que no podemos atacar a nuestro sistema educativo, tras que tiene muchísimos problemas, además de financiar a las universidades, me parece una vergüenza. Pero también es cierto que es hora de que la sociedad comience a darse cuenta de cuál es el presidente que hoy tenemos. Los que no se dieron cuenta hasta ahora, que lo adviertan y que sepamos que la democracia siempre nos da otra oportunidad. El año que viene hay elecciones, dentro de 2 años más vuelve a haber elecciones, y las oportunidades no son para los políticos, las oportunidades son para los pueblos. Marcela, no sé si quedó algo que quieras comentar, si no, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, a disposición, y bueno, vamos a seguir desde nuestro bloque con mucha coherencia, con mucha fuerza. Muchas veces esa fuerza no alcanza porque no alcanzan las manos y los votos para poder sostener determinadas posturas, pero fíjate que la ley de movilidad jubilatoria, el incremento del presupuesto universitario, fueron todos consensos que fuimos logrando y que lamentablemente este presidente ha vetado, pretende vetar, pero creo que también pone arriba de la mesa en claro quién está de cada lado del mostrador defendiendo a la sociedad, o en el caso del presidente defendiendo grandes intereses económicos. Así que a disposición y muchísimas gracias. Que tengas buen día entonces. Igualmente. Marcela Paso, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. En principio hablando de este proyecto de ley.